104.5 FM Santa Cruz y La Laguna. Mega Latina. La Mega. Los últimos acordes del himno nacional. Ya se duerme Santa Clara. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de World Music de Jazz de Mega Latina. Emitimos a través de la 104.5 de la FM para la zona metropolitana y 104.3 para el norte de Tenerife. Nos puedes seguir también a través de nuestra web oficial www.megalatina.fm y también en los blogs de este programa, cancionaquemarropa.blogspot.com y www.myspace.com/cancionaquemarropa. Hoy contamos con la realización técnica de nuestra compañera Nuria. Les saluda aquí al micrófono Héctor Martín. Vamos al cine y comenzamos. Todos, no intenten escapar. Somos del FBI. Pónganse de pie con las manos sobre la cabeza, lentamente. Vamos. Skyler. Tercero, Ima Dreamer. Colóquenles contra la pared y asegúrense de que no llevan armas. Ya lo han oído, todos contra la pared. En pie, vamos, en pie. Hola, Henry. Hace tiempo que no nos veíamos. Esto se acabó. Agrúpense todos. Puedes irte, Johnny. Los brazos en alto. Acérquese, vamos. Yo no llevo armas. Lléveselo de aquí. ¡Lléveselo! Venga conmigo. Vamos, salgamos de aquí. Lonegan saca sus mayores ganancias del juego, aunque cada vez invierte más dinero en negocio de préstamos y ahorros. ¿Crees que se aleja de los negocios sucios? No, tiene casi todas las acciones y se cotizan, pero sospecho que trata de convertirse en una figura respetable. Procede de los barrios bajos, pero a todo el mundo le cuenta que nació en Forest Hill. Conoce bien la bolsa, así que no creo que podamos engañarle en un asunto de valores. Muy buenas noches, creo que la han adivinado desde los primeros acordes. Se trata del Golpe de 1973, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Como no, el clásico para comenzar Canción a Quemarropa. Eso en el cine y también en la música. Hoy vamos a escuchar una versión de Óleo, una canción escrita por el saxofonista tenor Sonny Rollins en el año 1954. Después hubieron muchas versiones de este tema, por ejemplo el mismo Miles Davis, o el pianista Bill Evans, o Lee Konitz, o Eric Dolphy, entre otros. La versión que vamos a escuchar es histórica con respecto al Estado español. Se trata de una versión de Pedro Iturralde Quartet con el pianista Hampton House, y estamos en el año 1968. Tomate, pimiento, patata y melón. 1968 y en Madrid. Está grabada en el desaparecido ya Whisky Jazz madrileño, gracias a la intervención del DJ de Radio Nacional de España, que sigue en activo, de hecho, Juan Claudio Cifuentes. Por aquel entonces Juan Claudio Cifuentes llevaba las grabaciones de la compañía discográfica Hispavox, y con Pedro Iturralde, el maestro entre maestros de los saxofonistas, que también sigue vivo, que tiene nada más y nada menos que 92 años ya. Vamos a disfrutar de una de las canciones de este disco, que se tituló en inglés, es gracioso, An Historic Meeting, recorded in the early hours of the morning. Es decir, un encuentro histórico, grabado en la mañana muy temprano, o sea que podían ser probablemente las 3 de la mañana. Vamos a disfrutar de esta versión de canción de Olio. Esto es Pedro Iturralde al saxo, Hampton House al piano, nacido en 1928, nada más y nada menos, y fallecido en el año 77. Grabó con gente como Charlie Parker o Dexter Gordon, y completan esta formación Eric Peter al bajo y Pierre Viboris a la batería. Esto es Olio, esto es el cuarteto de Pedro Iturralde. de 1968, pasamos página y tanto, porque nos vamos al presente más inmediato, al 2012. Acaban de publicar en Las Palmas de Gran Canaria, y así fue presentado el pasado 26 de enero de 2012, un nuevo disco, el guitarrista Jules Ballesteros y el timplista Germán López. Se trata de un disco llamado Something Stupid, y han hecho versiones de muchos estilos, han contemplado muchos gustos musicales entre ambos, y nosotros no hemos escogido una canción nada más y nada menos de Michael Jackson. En realidad son la mezcla de dos canciones de Michael Jackson, por una parte Smooth Criminal y por otra Billie Jean. Es la versión de estas canciones, bastante clásicas en ambientes pop. Por una parte, Jules Ballesteros, ya lo conocen ustedes, un guitarrista de jazz totalmente contrastado, ha estudiado entre otros sitios en Berkeley y es absolutamente respetado en cualquier club del Estado español y también en el extranjero. Y por otra parte, el espíritu del timple ahí presente, Germán López. Vamos a disfrutar entonces de Smooth Criminal y Billie Jean, pasados por el tamiz, pasado por el espíritu del timple y de la guitarra, por Jules Ballesteros y Germán López. Música canaria aquí en Megalatina. Así suena. Thank you. Voronezh es el nombre del último disco de un cantautor procedente desde Grecia que se llama Georges. Es uno de los mejores discos en cuestión de música de autor que nos ha llegado del año 2011 y lo componen un total de 11 canciones. Hay que decir que compone por un lado en español y por otro en francés. Nosotros vamos a aprovechar para escuchar una canción llamada Barcelona, que tiene unas autorías muy concretas. Las letras son de Boris Vian y la música de Alain Goraguer. Hay que decir que precisamente es uno de las personas que más han colaborado con Alberto Matasanz, un también músico reputado de Cataluña, y que bueno, que nos alegra que nos llegue este estilo de composiciones y de producciones. Hay que decir que, por ejemplo, en directo, este cantautor se hace acompañar del pianista Jairo Ortega, que es de Los Realejos, y la verdad es que ellos en directo tienen también una buena factura. Lo dicho, vamos a escuchar Barcelona, de la versión de Georges de su último disco Flonage. Plein d'images et de fleurs, Barcelone, dont le port, un bateau qui s'amarre, le bourdon des guitares et mon cœur. De septembre, j'ai revu la fenêtre grillée de sa chambre. Jour trop court, Laurent Chaud caressait nos visages et l'amour jeter des étoiles au passage. Barcelone, souvenir de nos nuits à le tendre, d'un été qui me hante. Barcelone, Barcelone. Nuevo disco que nos viene desde la discográfica Youcali Music, desde la capital de España. En concreto, su responsable, Tomás Sidonsky, nos ha mandado este excelente último disco de Enriquito. Todo el sabor del flamenco fusionado y con colaboraciones de lujo. Carles Benavent al bajo, Antonio Serrano a la armónica, Juan Diego Mateus y también los vientos de Jorge Pardo. Nosotros hemos seleccionado la canción que le da título a este disco, que es Me quito el sombrero. Precisamente damos el sombrerazo, ¿verdad?, ante tanta gran cantidad de músicos, ustedes lo van a notar. La persona que graba este disco, Enriquito, es trompetista y van a ver el protagonismo que tiene la trompeta en este disco. Y también, por ejemplo, queremos destacar el cante de Sandra Carrasco, que es una cantante de flamenco soberbia, a la que vimos en directo en el concierto de Anuska Shankar, que fue en el Teatro Guimerá, de Santa Cruz de Tenerife, no hace mucho. Vamos a disfrutar entonces de Enriquito y de Me quito el sombrero. Esto es flamenco fusionado. Thank you. su pelo. Si hay a quien le importa, no importa. Cuénteme la vida y crece de su pelo. Pese a quien le pese, me quito el sol. Mega Latina, 104.5 FM, zona metropolitana, y 104.3 FM, zona norte. Mega Latina. Pizzería Davania, servicio a domicilio, 922-663096. Pizzería Davania, abierto todos los días de la semana desde la 1 a 4 y media de la tarde y de 8 a 12 de la noche, 922-663096. Pizzería Davania, estamos en Carretera General Santa Cruz, La Laguna, número 429, muy cerca del Mirador de Vista Bella. Pizzería Davania, cuando pruebes, repetirás. La Esponja del Teide. Servicios integrales de limpieza y mantenimiento, con los sistemas y personal más eficaz, rápido y económico. Limpieza y conservación de edificios, grandes superficies, recogida de residuos domésticos o industriales, sólidos o líquidos, limpieza de alcantarillado. La Esponja del Teide. Llámenos al 922-64-74-16 y buscaremos juntos una solución a sus problemas de limpieza y mantenimiento. La Esponja del Teide. Líderes del sector de limpieza y mantenimiento en Canarias. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. Un mensaje de tu emisora favorita. La Mega. La Mega. De la bulería de Me Quito el Sombrero a la copla, porque Acopla Jazz es una formación que también nos manda su último disco. Se trata de 7 temas que recrean canciones de copla clásicas de la música en español y que lo hacen a través del jazz, como no podía ser de otra manera si hablamos de Canción a Quemarropa. Es una formación que componen músicos de la calidad de Igor Prochaska, del que ya hemos publicado cosas en Canción a Quemarropa. Recordamos, sin ir más lejos, su último disco, Pampi. También colaboran el contrabajista y bajista Ander García y en los vientos José Razamora. La verdad que es un proyecto muy interesante, las canciones casi no se reconocen. Podemos citar entre otros clásicos que versionan Ojos Verdes o A la Lima y el Limón, o por ejemplo Tatuaje. Nosotros hemos escogido La Zarzamora, nunca, nada más y nada menos. Espero que la disfruten y espero que cunda el ejemplo y que haya muchas versiones digamos de clásicos españoles en jazz. Esto es La Zarzamora en versión de acopla jazz. Thank you. Excelente disco de blues que nos viene desde Brasil. Él se llama Arthur Menezes, es guitarrista y nos presenta en esta ocasión Early to Marry. Algo así como Pronto para casarme. Lo publicó en Brasil, como te decimos, en el año 2010 a través de Bluestime Records, pero es ahora cuando lo reedita para los ambientes europeos, digamos. Hay que decir que este disco pues mezcla una variedad increíble de estilos. Por ejemplo, el boogie está presente, como no podía ser otra forma, el blues, pero de una forma muy eléctrica, muy enérgica. Nosotros hemos seleccionado una canción llamada Let Me Show You, Déjame Mostrarte, y la verdad es que hay que decir que este hombre de apenas 26 años pues lleva, a pesar de su juventud, 10 años ya en escenarios de medio mundo, colaborando con todo Dios, se puede decir prácticamente, y desde el año 2002, cuando apenas contaba con 17 años, ya era un hombre que residía y que empezaba a luchar en ambientes de Chicago, en Estados Unidos. Estamos muy contentos por tener discos como estos en Canción a Quemarropa. Él se llama Arthur Menezes, el disco Early to Marry, esto es Let Me Show You. Así son. Let me show you a man should be. Don't be afraid, I have should be. Muy particular que llega a las ondas de Mega Latina a través de Canción a Quemarropa. Se trata de Fado Lisboeta, que al revés de lo que podíamos pensar, no nos viene desde Portugal, sino desde México. Se trata de la cantante Marcela Ortiz, que ella misma se considera, y además con todo el merecimiento, como la embajadora del fado en un sitio como México, que de la que no nos suele llegar una gran abundancia de producciones de fado. La canción precisamente se llama No Sos Fado y suena así de bien. Es su último disco, de la que ya hemos pinchado algo aquí en Canción a Quemarropa, y hay que decir que se trata del tercer disco de esta intérprete, de esta cantante de fado. Insistimos, No Sos Fado, del disco Fado Lisboeta, México, pasado por el mar de Portugal. Así suena Marcela Ortiz. Mal que encanta quando uma garganta se enche de desgarra, que a mágoa já não é tanta se a concessão da guitarra. Quem canta sempre se ausenta do ar cinzenta da sua amargura, não sente a cruz tão pesada na longa estrada na desventura. Eu sou, entendo fado da gente amargurada, a noite a soluçar baixinho, coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade, o canto a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é lisboeta, é isto é que eu fado. Ouço guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria. As luzes vão se apagando, anuncia que já é dia. Fecho em silêncio as janelas, sobe na viela rumores de ternura. Surge amanhã fresca e calma na minha alma. A noite escura, a gente amargurada, a noite a soluçar baixinho, que chega um coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho. Chora uma saudade, ou canta a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é lisboeta, é isto é que eu fado. Pues hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy, y nos vamos con una noticia luctuosa. En el día de ayer ha muerto la cantautora cubana Sara González. Sara está considerada como la voz femenina más emblemática del movimiento de la nueva trova cubana. Como te hemos dicho, falleció ayer en La Habana alrededor de las 5 de la mañana hora local, a los 60 años, por una terrible y larga enfermedad. No solo fue fundadora del movimiento Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, sino también fue miembro importante del grupo de experimentación sonora del ICAI, del Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica. Ese clásico del que tenemos discos impresionantes. Recordamos 4 volúmenes con el mismo Silvio, con Pablo, con Noel Nicola. Y bueno, pues descanse en paz Sara González. Vamos a poner una canción muy especial que además nos retrotrae a recuerdos en lo personal, digamos, muy amables. Es un tema de Fran Delgado, este que fue miembro de la generación de los topos de la nueva trova cubana en los años 80. Se trata de Son de la Muerte, precisamente un son que se ríe, digamos, de los arquetipos que lleva la muerte, en este simbolismo que tenemos, que creemos que la muerte es una especie de viuda negra con una guadaña y con unos ropajes muy negros. Pues no, nosotros nos vamos a reír un poco de ella, con todo el respeto también y con el recuerdo de Sara González. La versión de Son de la Muerte de la que vamos a disfrutar es del año 1991. El disco se llama Con Apuros y Paciencia. Fue grabado en PM Records, la discográfica de Pablo Milanés, y el grupo con el que se acompañaba Sara González se llama Huaycán. Vamos a disfrutar entonces de Son de la Muerte en este luctuoso final de programa de Canción a Quemarropa por el día de hoy, pero con toda la alegría del son y de la salsa, si se me apura. Hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy. Ha estado perfecto en los controles nuestra compañera Nuria, y le saluda aquí al micrófono Héctor Martín. Hasta la próxima semana. Adiós. buscarme una amiga en el medio de una hazaña. Venía con un capote portando una guadaña. Parece que en un mal día me ha atravesado en su senda. Oh no, señor, es que mi nombre anda apuntado en su agenda. Le digo, no tengas prisa, que no es un asunto urgente. Me dijo, está bien, de acuerdo, tú eres mi último cliente. Y elaborando mi estratagema, pues yo pensaba en la muerte ajena, en lo loco de los suicidas y en lo linda que es la vida. La muerte y yo conversamos de los temas de la vida, del deporte, la cultura y de lo lejos de China, de la ropa que se lleva, de los gritos de la moda, de la pintura moderna, y hasta de Cristo y Mahoma, y ese capote que llevas y que tanto te incomoda. Te digo de buena mano que está pasado de moda, y sin ese capote de lana me voy contigo de buena gana, para el paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio. Vino vestida de raso y como buenos amigos nos dimos un fuerte abrazo. Ahora sí que te llevo, me dice muy confundida, y yo mirando sosamente le digo en forma atrevida. Los avances de la ciencia en su forma y contenido, de materiales sintéticos y hace fabricar tejidos, y con una pielcita lo sana me voy contigo de buena gana, para el paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio. Al otro día, con sus enaguas y una piel fresca como la mañana, venía cantando su buena aventura para dar muestras de su identidad y su saña. Aún llevaba en su mano la guadaña. Cuando la veo, así nomás le digo, bota esa mierda que tú no vas a cegar, digo, y vámonos cantando con el alba. Cuando llegó cantando inmaculada y despojada de su simbolismo, cualquier cubano pediría lo mismo. Quiero una muerte de buenos sentimientos, que vista y calce al modo de estos tiempos, para decirle en forma agradecida, tú no eres muerte, tú eres la vida, ya, ya, y tú no eres muerte, caramba, tú eres la vida. Thank you. te esquivé con mi esquiva, porque yo ahora no voy para el reparto boca arriba. Ya te hayas dignificado, porque mi tumba la quiero con aire acondicionado y